Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Esto es lo que viene a llamarse calor humano, auténtico y verdadero. Color, calor, poético. Bueno, y lo que no, en primer lugar, darle las gracias a Luis por cedernos el espacio, por estar aquí, dejarnos estar aquí entre tantísimos libros, que es donde mejor se está. Y bueno, entre tantísimos amigos, tanta poesía y tanto cariño que se ha puesto en la realización de este libro, donde han intervenido muchísimas personas. No solamente los 28 poetas que tienen su participación poética en el libro, sino también los compañeros poetas y escritores que han hecho las palabras preliminares, Manuel, que ha hecho el prólogo, Ricardo Ranz, el dibujante y pintor leonés, que ha hecho todas las ilustraciones los dibujos poéticos del libro, María, que ha hecho la maqueta fantásticamente. Bueno, toda la gente que ha colaborado, y que me gustaría agradecer desde aquí de todo corazón su intervención en este libro. Yo no me quiero extender mucho, porque en realidad lo que quiero es que escuchéis los poemas que van a leer los autores, la intervención de Manuel, que es el prologuista, Santos Domínguez, que ha venido desde Cáceres, que es autor de una de las palabras preliminares. Y bueno, yo quiero que sean ellos los que realmente pongan voz a este acto, porque las imágenes ya las ha puesto Ricardo, y bueno, y el cariño y el acompañamiento lo habéis puesto vosotros. En este libro solamente voy a leer los autores que participan. El prólogo es de Manuel Moya, las palabras preliminares son de Santos Domínguez, Antonio Gamoneda, Antonio Colina y Juan Carlos Mestre. Y los poetas son los siguientes: Iván Onia, Rosario Troncoso, Laura Giordani, Javier Sánchez Menéndez, Luis Miguel Rabanal, María Luisa Mora Alameda, Icíar Mínguez Arnaiz, Giovanni Collazo, Antonio José Mialdea, Laura Casillas, Ventura Camacho, Francisco Caro, Alicia Martínez, Mar Venegas, Carla Vadillo Coronado, Marta Asunción Alonso, Antonio Medinilla, Lola Almeida, Giovanni Manso, Tulia Guisado, Chema Lagarón, José María Gómez Valero, Ana Gorría, Isabel de Rueda, Vera Icón, David Eloy Rodríguez y Paloma Corrales. Muchos de ellos están hoy aquí. Voy a leeros un pequeño texto y vamos a ver un vídeo muy cortito, y ya os dejo con él. Quizás este libro es una ciudad, quizás es Lisboa, o quizás es el viento que cruza la memoria para devolverla intacta. Quizás el poeta que olvidó su sombrero y su sombra en el tranvía 28. Quizás este libro es la mano que esconde un secreto pequeño y deseoso de mirar las aguas del Tajo. Quizás es Laura, o David, o Vera, o Icíar, y viene entre la risa y el viento que mueve las cortinas de una casa cualquiera de la Rúa Coelho da Rocha. O quizás es Marta, o Luis Miguel, o Lola, o Alicia, o Javier, cayendo sobre la tarde amarilla, o entre los pájaros que no sabemos dónde van a morir. O quizás es Antonio, o Juan Carlos, o Santos, que escucha en la madrugada como se escucha un corazón con la vida entregada. O quizás es Chema, o Manuel, o Mar, o Giovanni, o María Luisa, o Iván, que ajustan el engranaje del silencio para que los versos encuentren su lugar en el mundo. Quizás este libro es Tulia, y Ana, y Carla, y Daniela, que recoge las señales del miedo y las guardan en sus cajas de música para los días que llueve en Lisboa. O quizás es Ventura, que baila conmigo en sueños y no se acuerda de besarme. O Paco e Isabel, que vienen de muy lejos después de haber llorado. Quizás este libro es una ciudad, un hombre, una mujer, sus 28 almas, sus 28 duelos, sus 28 dudas. Quizás este libro es una ciudad, o quizás el poeta, o yo, o Ricardo, o cada heterónimo que espera su tranvía. Ya lo he dado. Que veáis pues todo lo que es la colección de Ricardo, el maravilloso trabajo que ha hecho, porque es que es impresionante el trabajo que han hecho los 28 poetas y todos los intervinientes en este libro. Yo estoy muy emocionada y le voy a dejar ya la palabra a Manuel. Y bueno, un poco también este aplauso que acabamos de hacer, yo quiero que sea para Ricardo, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que está presente aquí porque él es el verdadero autor de este proyecto y bueno, sin su trabajo esto no hubiese sido posible. Entonces, un aplauso para él. Estuvo con Manuel Moya, autor del prólogo, poeta, escritor, todos sabemos quién es Manuel Moya, no nos vamos a extender en biografía. Lo escuchamos. No, yo voy a ser muy breve porque todo lo que tenía que decir sobre Pessoa y sobre el libro quizás lo haya dicho en el prólogo, quizás lo que entendía. Este libro es básicamente un sueño. La palabra sueño, tratándose de Pessoa, no es cualquier cosa. Pessoa vivía en sus propios sueños. Eso es, yo creo que uno de los escritores radicados en el sueño. Todo lo que hizo fue por el sueño. Hoy he estado traduciendo unas cosas, Diario Lúcido y varias cosas de su primera etapa, de la etapa modernista de aquella época de 1915 hacia atrás, y ya entonces su universo, su imaginario es siempre el sueño. Él siempre quiso escapar de la realidad, ¿no? Él, todo lo que podemos decir de Pessoa es ese hombre que continuamente se siente viviendo en ese desasosiego, en esa cárcel, intenta siempre escapar siempre, a través del sueño, a través del alcohol, a través del esoterismo, a través de todas las posibilidades que la vida le fue brindando, ¿no? Ese es Pessoa, básicamente, es un hombre que se sentía profundamente insatisfecho en el mundo de lo real, ¿no? Y alguien que tenía que reinventarse con muy poca edad, cuando tenía solo 5 años y él vivía una infancia burguesa y feliz, ¿no? Tributable también diría él. Este chico con 5 años murió su padre y ahí empezó el desasosiego y empezó la incertidumbre, ¿no? Ahí algo se le rompió definitivamente, ahí la cuerda del reloj se le jodió y ahí empezó ya a no marcar las horas, ¿no? 2 años más tarde lo que le ocurre básicamente es que la madre se casa, se van a una cultura distinta, a Sudáfrica, y si él en esos 2 años había intentado volver a poner el reloj en marcha, poner otra vez las piececitas del reloj, otra vez el reloj se le rompe, se le jode y se fastidia. Tiene que vivir en una sociedad distinta, tiene que jugar a imaginarios lingüísticos diferentes y termina buscándose sus propios personajes, que no son realmente propios personajes, personajes que vienen de otros mundos, de otros más allá, de otros além de su vida, ¿no? Esos son sus heterónimos, gentes que vienen y se presentan desde otro lugar, ¿no? que le producen, que de alguna manera combaten esa soledad terrible en la que siempre vivió. Fue un hombre muy, muy cordial, quiero decir, no tuvo una vida de huraño, como a veces se piensa, como con Pessoa hay muchos equívocos, ¿no? Y se piensa que era un hombre extraño, realmente triste, etcétera. Bueno, pues todo eso lo era, claro, pero no en la proporción, no es como nosotros lo vemos, era un hombre más normal de lo que parece, ¿no? Lo que ocurre que tenía siempre en su cabeza continuos planes de evasión. Esa es el núcleo central de su escritura y de su vida. Él siempre quiso evadirse, quiso ser siempre extranjero en cualquier parte. Fue extranjero en Sudáfrica, tuvo que hacerse una lengua, volvió a Portugal para hacerse un niño, para estudiar una carrera y vivir del funcionariado y ser como su padre, un crítico de música. Y finalmente lo que consiguió fue ser extranjero en todas partes. Yo tengo la teoría de que él asumió todo eso del Quinto Imperio, todo eso de que de que Portugal, Supracamón y todo eso, era una manera también de buscar ese otro mundo, el mundo de la ficción, el mundo del sueño. El sueño es lo principal y lo fundamental en Pessoa. Y este libro es un sueño. Y me sorprende, yo no he leído vuestros textos, pero, y no voy por tanto a hablar de ellos, pero lo que me sorprende es la capacidad de Ricardo de haber captado eso, que no se capta a la primera, no es algo que uno leyendo Pessoa en la primera lectura te encuentre ese imaginario, ese horizonte personal. Ricardo, en esos maravillosos dibujos que a veces rozan lo surrealista, otras veces lo naif, otras veces otras cosas, de alguna manera desenmascara a ese Pessoa, ¿no? Ha llegado hasta el núcleo, ha llegado hasta los huesos de Pessoa, ¿no? Y me parece que es un libro fantástico, me parece que es de los mejores retratos que yo haya visto del poeta, y a mí me congratula estar en ese libro. Me parece un libro absolutamente fascinante. Esperemos, a ver si tenemos la ocasión de llevárselo a los portugueses y a ver qué dicen ellos, ¿no? Y bueno, voy a ir cerrando, no simplemente destacar la labor absolutamente encomiable de la imaginación, la capacidad de penetrar en esos imaginarios pessoanos, la capacidad de haber llegado hasta el núcleo central de Ricardo. A mí me sorprendía, porque cualquiera casi puede hacer retratos sobre de Pessoa, cualquiera que sepa hacerlo, ¿no? Pero llegar ahí, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Captarlo de la manera que él lo ha captado, pillarlo en su esencia, ¿no? Yo creo que los dibujos, no estoy capacitado para hablar de los poemas, ya digo, pero los dibujos desde luego son un retrato fiel de los mundos de Pessoa. Ese recorrido en 28 paradas, de ese eléctrico del 28, del que nace probablemente el libro, el título, él recorre esas otras tantas también estaciones de penitencia, ¿no? de Pessoa. Y me parece que es un libro que va a dar que hablar. Ojalá sea así. Y nada, congratularme de ser vuestro compañero en esta aventura. Y nada, que le vaya bonito el libro. Muchas gracias. Bueno, yo sí estoy capacitada para hablar de los poemas y digo que son fantásticos. Bien, no, quiero decir, yo no he querido. Sí, sí, lo he leído. No he querido, no, porque el libro lo he tenido en las manos hace 10 minutos. Lo vas a comprobar. No, no. La verdad es que tengo, eso decía Javier hace un momentito ahí en la calle, este libro es para estar a solas con él, esto está claro, es ponerse 3 horitas ahí y echar mano también de ese. Subir por esas escaleras que planteaba Ricardo y perderse ahí un poco en esos sueños, en ese material de los sueños. Y nada, gracias. Voy un poquito para afuera para respirar un poco. Bueno, ahora va a intervenir Santo Domínguez. Santo. Poeta, escritor, crítico literario, viene desde Cáceres y bueno, autor de una de las palabras preliminares del libro. Bueno, muchas noche. Gracias por estar aquí, Sara. Muchas gracias a ti, Sara, por haberme invitado a participar en este espléndido libro. Y enhorabuena porque ha quedado fantástico. Como decía Manolo Moya. Luego lo recogen. Voy a leer. Cuando deje de hacer destrozos. Voy a leer las palabras preliminares y así acabamos prontito. Era lúcido y triste como un día frío, dijo de sí mismo Fernando Pessoa, cuya obra permaneció inédita durante décadas, olvidada en el baúl en el que la iba guardando su autor, de tan compleja personalidad que solo pudo canalizarse a través del drama ingente que escenificó su poesía. Cairo, Campos, Reis son algunas de las voces con las que expresó uno de los poetas con las que se expresó uno de los poetas esenciales del siglo XX. Y cada uno de ellos, ¿se me oye ahí o no? ¿No? Y cada uno de ellos es un mundo, no solo un mundo poético, sino un universo vital que excede la simpleza o la ocultación del seudónimo. Sé plural como el universo, había escrito en uno de sus aforismos, y es que el heterónimo no es ocultamiento, sino revelación del universo plural de Pessoa, a la vez complejo y humilde, cimentado en la ética de la renuncia y en la estética de la indiferencia, del poeta ortónimo que escribe esta exaltación insegura de lo opaco. Nadie conoce el alma que atesora, ni sabe lo que es bien ni lo que es mal. Poeta del vacío y de la nada, dijo de él Jorge de Sena. Es tal vez, pese a su máscara ortónima, el más directo de todos los actores del drama en gente que desarrolla la poesía de uno de los clásicos imprescindibles que nos ha dejado el siglo XX. Alguien que, como todos los clásicos, es por definición inagotable. Yo quería añadir una cosa. Hoy, de alguna manera, se cierra un círculo, una especie de Big Bang poético, ¿no? Pessoa, que se desdobló en tantísimos otros, hoy ve cómo esos otros, de alguna manera, cierran ese círculo, y esos 28 poetas confluyen en torno a su nombre. Era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a llamar a los poetas, a los autores de los poemas. Cada poeta ha trabajado sobre una cita de Fernando Pessoa. Hay citas que se eligieron del libro del desasosiego, otras citas que se eligieron de un heterónimo que usó Pessoa, que se llamaba Antonio Mora, y hay algunas citas que se han escogido de un libro que le llegó a Ricardo Ranz de casualidad, que se publicó en Venezuela con poemas que no se conocían aquí. Entonces algunas citas también se han sacado de ese libro. Y cada poeta ha trabajado esas citas que hemos elegido y ha escrito dos poemas en relación a ellas. Los dibujos, Ricardo ha asignado a cada poeta un dibujo distinto, pero los dibujos no están relacionados con los textos. Los dibujos son sencillamente que él ha querido, son poemas en sí mismos, y él ha querido asociarlos a los distintos poetas según él ha sentido en la lectura de los textos. La primera persona que va a intervenir es Alicia Martínez, porque está aquí la más cerquita, poeta sevillana, y bueno, os dejo con ella. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a Sara, ¿no?, la confianza y el permitirme participar en esta hermosura de libro, ¿no? Bueno, yo quería decir solamente algunas palabras sobre lo que a mí me llama más la atención de Pessoa, ¿no? Y es de un libro de una psicoanalista peruana, se llama Annie Bustamante, y dice ella que la obra de Pessoa surge de un hombre cuyo carnet de identidad desaparece, dejando así que la poesía sea posible, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esta frase, ¿no?, porque en realidad yo creo que Pessoa vivió un poco en torno a esta pregunta, ¿a quién soy yo?, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esa pregunta es una pregunta en la que todos estamos inmersos toda la vida, ¿no? Y él indagó ahí, él se metió ahí, y entonces atravesó, o dejó que le atravesaran, pues vidas inventadas o vidas soñadas, ¿no? Él tiene un texto que dice: he creado en mí varias personalidades, creo personalidades constantemente, cada sueño mío es inmediatamente, en el momento de aparecer, soñado, encarnado en otra persona que pasa a soñarlo y yo no. Para crear me he destruido, tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mí no existo sino exteriormente. Soy la escena viva por la que pasan varios actores representando varias piezas. Y a mí me llama esto mucho la atención, ¿no?, esto de que diga que es la escena viva, porque yo creo que de alguna manera nos aferramos nosotros a una historia personal que cada uno va sosteniendo a lo largo de la vida, pero en realidad yo creo que Pessoa nos decía constantemente que en realidad nosotros lo que somos no son esos personajes sino la propia escena, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues desarrollamos nuestra vida, ¿no? Y al ver él con más distancia un poco a través de todos esos personajes la vida, yo creo que nos dio toda la hondura que hay en su poesía, en sus textos. Entonces, bueno, voy a leer los dos poemas, leo, ¿sí? Bueno, el texto que yo elegí es sobre la muerte, ¿no? Pero es una muerte totalmente distinta, no es la muerte del cuerpo, la muerte física, es morir un poco a esa historia personal, a esos personajes que inventamos, ¿no? La muerte es el triunfo de la vida, dice el texto. Gracias a la muerte vivimos, porque solo existimos hoy porque hemos muerto para el ayer. Lo que mata es el miedo, no la muerte. Morir es celebrar la vida, que nos sale al paso en el abismo. Cuando todo cae, queda lo verdadero, el vuelo que nos espera, una luz. Muerta está nuestra forma de estar vivos. Lo que llamamos muerte es el fuego inocente, el fuego niño. Es en la muerte que vivimos. Y el otro poema se titula Es muy difícil. Es muy difícil coger esta enseñanza atravesada por las hoces. No conocemos la hora de las manos vacías. Son tantas las horas de esa muerte atravesada. Son tantas las hoces de la vida. Tantas, que no daría un paso si no fuera por el caminar triunfante, por su canto, su caricia incomprensible, en lo más bajo, en el margen de todo lo visible. Es muy difícil coger lo que la muerte nos grita, coger con mano firme el hilo de la vida, lo sé. Dejemos morir esa dificultad, alegremente, agradezcamos este leve goce presentido. Y vayamos a lo nuestro, a celebrar el triunfo de la risa. Lola Almeida. Le tocó. Bueno, Lola Almeida, poeta sevillana, narradora, presentadora del programa de Radio La Inopia en Radiópolis, fantástico, los jueves a las 9 de la noche. Y hoy pues nos va a leer también su poema dedicado a Pessoa. Sus poemas dedicados a Pessoa. Bueno, yo también. Qué buen marcapáginas tiene, ¿eh? Sí. Lo voy a poner aquí. Yo también voy a decir que algo sobre mi relación con Pessoa, cómo fue, cómo nació, cómo lo descubrí, de qué modo. Es muy cortito. Pero lo he escrito porque no me fío de mi capacidad de improvisación. Mi relación con Pessoa viene de lejos, pero no fue algo que yo busqué ni pretendí. Y les voy a contar más o menos cómo fue nuestro encuentro. Mi primera hija, todavía adolescente, y la madre, yo, que entra en su habitación a ver cómo anda todo. Y allí, claveteado en un corcho, entre fotos y mensajes varios, leo escrito sobre una cartulina de 8x12, rectangular, las únicas palabras que atraen mi atención. Y decía: también desde un cuarto piso abierto a la ciudad se puede soñar el infinito. Y escrito debajo, con boli colorado, el nombre de Fernando Pessoa. La letra de mi hija siempre fue muy clara y ya vivíamos no en un cuarto piso, sino en un séptimo. Y cuando tenía alguna duda, entraba en la habitación y volvía a leer aquellas palabras. También desde un séptimo piso se puede soñar el infinito. Y la cita sobre la que escribo mis poemas es: abdicar es un esfuerzo, y yo no tengo aliento en el alma con que esforzarme. Cada día me levanto como si fuese el último día de un calendario que solo tiene horas, una página, un dato inacabado, la tránsfuga señal de un imperdible atado a los raíles de un tren detenido en la estación de paso. Cada día es un interrogante sin memoria que olvida la pregunta que me hago, y ya no tengo fuerzas para girar la rueda de ese juguete sin cuerda, títere de nadie, que cuelga en el trapecio del centro de la vida. Del centro de la vida insomne e inmortal, inacabado figurín inapetente, vestido con un traje de domingo, manchado de verdín por las esquinas. Y es que uno no está para sorpresas nunca. Camina los mismos caminos cada día, se viste con la ropa de su yo difunto y anuda su corbata en torno de la viga. Bebe el agua sobre los mismos vasos donde ha depositado la amargura, mastica con premura los minutos que le han diagnosticado, frecuenta sus fantasmas, maneja su rutina como si fuese la aventura en la que invierte el miedo sin cautela. Uno ha perdido la realidad del sueño, las ganas de asomarse a la ventana para arrojar la vida desde el viento. Uno sueña en dormir toda la noche sin despegar los ojos de la humedad del techo. Uno finge que es un fingidor equilibrista desde el centro de la nube hasta la cara oculta de la luna. Y uno hace un sobrehumano esfuerzo por vivir y muere sin aire cada día y agota cada día un poco más de tiempo sin asumir el riesgo de que el tiempo no se termina nunca. Yo soy un ser humano dolido en la raíz de mis ancestros. Yo soy un huracán adormilado, una patente sin registrar en la espiral inmensa, inacabada siempre de la vida. Un suceso nacido sin amor, una mentira engarzada a un rosario de aludes que sepultan en la nieve la luz de las mañanas. Y soy el llanto seco de las manzanas que se alojan en el corazón agujereado de la serpiente. Iván, Onia. Poeta sevillano. Acaba de sacar también ahora un libro fantástico, El decapitado de Aston, con Isla de Sintola. Os lo recomiendo también, ya de paso. Ya de peso había hablado poco porque ha pasado por mí como tantos poetas y hace algún tiempo que pasó. Tuve una época muy de Pessoa. Quería hacer hincapié en la magia que se crea esta de que recibes un correo de Sara hace unos cuantos de meses diciéndote que si te apetece participar en una antología hasta que estamos aquí delante con un libro y con tanta gente leyendo poesía, un libro tan magnífico. Muchas gracias por quererme incluir en la antología. Gracias a Ricardo por las ilustraciones, son maravillosas, sinceramente. Y bueno, voy a pasar a leer los poemas y a explicarlos un poco. La frase que eligió Sara para mí dice así: la vida es así una pausa, un vínculo, una relación, pero una relación entre lo que pasó y lo que pasará, pausa muerta entre la muerte y la muerte. A mí este final fue el que más me impactó. Yo tenía un poema que se llamaba, escrito anteriormente, antes de que me llegara la participación, que se llamaba Antes, que está inspirado en una fotografía de mis padres, jóvenes, antes de que nos tuvieran. Lo titulé Antes por eso, que se veían ahí jóvenes y hippies en un campo y tal. Y me puse a imaginar cómo sería su pensamiento antes de detenernos. Y yo después escribí un poema como réplica, ya hacía colación y es profeso para la antología, se llama Después. Dedicado a un hijo futuro que yo tuviera, que después ha sido materialmente, a las dos semanas me enteré que iba a ser padre, y bueno, desde entonces pues tengo un montón de poemas escritos a la primitiva y a la quiniela. Pero no hay manera. Voy a leer primero el poema antes y después el poema después, como indica el orden de las cosas, para no volvernos locos. Antes. Estos son los padres vegetales antes de todo lo que sucedimos, extranjeros de mí entonces en su aceite de vida y potencia. Seguramente ya se habrían dicho los números o el orden donde habitaríamos, la casa para dos pájaros, el hogar cerrado de los anillos. Sencillas son las formas circulares, el músculo de 8 a 8, los monos azules del crepúsculo, el oro contra las cosas cuadradas. Mientras el arsénico siembra dioses de ortiga en los armarios y el cansancio sabe a monedas contadas antes de soñar con monedas contadas. Estos son los padres antes, tumbando sus figuras vencidas en el primer colchón que se compra, cuando no hay más que para el amor y su eco, los padres antes sumados de frío dentro del olor a pintura del deseo. Ecuaciones girando los padres, poniéndonos y en nombre y estatura, para que nunca fuéramos seres solos, para decir hermanos y escuchar cómo se abre una puerta de lumbre y cucharas, que iban a saber entonces de las taras de habitar la tierra con esta coja y triste dislexia de la suerte de los padres, que llenaron tanto estas manos con la mejor moneda que tenían, estas manos vacías de todo, desde donde los estoy amando contra el mundo. Y el poema que se llama Después. Este es el hijo amniótico después de todo lo que imaginamos, hubimos de ser tantas veces a lo largo de tanto que ya no podemos recordar casi nada. Across the universe, una flecha de sangre lanzada hace siglos, salpica mis pies esta noche mientras toco una boca de babas y el reloj duda desde su pulmón decimal. Como herencia o matemática, los cuerpos históricos en fila antes de ti, hijo mío, parecen un quebrado inmenso partiendo el aire en tu busca. Toda la historia sumada esta noche, desde la primera tea a los flexos y monitores donde puedo teclear una luna de cuarzo, da como resultado un camastro y una cabeza rubia que no sabe nombrar dónde mira. Seamos simples por esta vez, festejemos la levedad de ser sin preguntas, mira por la ventana la suerte húmeda de los gatos libres, el fósforo pobre de las farolas y alégrate, siente cómo tu padre llora, porque solo conoce una promesa, porque no sabe cantar otra cosa. You'll never walk alone, my son. La vida consiste en traducir el amor que crece entre los adverbios. David Eloy Rodríguez, poeta, como la copa de un pino. Muchas gracias, David. Bueno, un placer estar en este libro y con esta compañía y con vuestra compañía. Escribí dos poemas sobre estas palabras de Pessoa. Para mí, ser es sorprenderme de estar siendo. Para mí, ser es sorprenderme de estar siendo. Para mí ser es sorprenderme de estar siendo. Carnet, este poema se llama Carnet de manipulador de alimentos. ¿Hay alguna vez que no salgamos a ciegas? ¿Por qué son tan tristes las maniobras para aparcar? ¿Cuántos balandros cabrían en un lago que no tuviera fin? ¿Sería interesante jugar para siempre? ¿Qué era es ahora? ¿Cuánto dura nunca? ¿Qué fuego prende la mecha de la obediencia? ¿Qué hace quien no hace nada? ¿Juegan los osos con niños de peluche? ¿Toma la electricidad leche de cobre? ¿Cuál es para los reyes la vida real? ¿Debería el truco contar sus magos? ¿Se gastan los superpoderes? ¿Qué hay en el fondo del fondo? ¿Habrá puentes de un sueño a otro sueño? Y este poema se llama Todo en perfecto desorden. El otro mundo estaba aquí, fue aquí. Todo estaba en un desorden perfecto, preso como de una ley poderosa, desbordándose en un nuevo equilibrio que se percibía en cada corazón. Éramos dueños del tiempo, porque el tiempo nos poseía. Éramos todo porque no éramos nada, como si fuéramos desde el principio. No teníamos entonces el fin, porque no había fin. Sin razón, de pronto, como si se abriera una puerta invisible, todo fue aparición. El paisaje era perfecto para los héroes. Resplandecía cada cual, desconocidos, jugando, conociéndose. La verdad, otra verdad, estalló por todas partes. Estaba en todas partes. Es parecido al amor cuando somos multitud y osadía. Aquel tiempo poderoso y bueno, aquel tiempo enigmático y libre, aquel viaje a otro mundo, en este mundo. Isabel de Rueda, poeta jerezana. Oh, perdón, Lola. Lola de Huelva. Por favor, que no me lo... El otro día te dije, tú eres de Huelva, y me dijiste, bueno, pero yo estoy aquí en Sevilla cuando hice la puntualización, hay que ver. Es que tenés que... Hombre, claro, te digo que eres de Huelva, me dice que no. Buenas noches ya. Bueno, decir que para mí es un privilegio estar en este sueño que decía Manuel, ¿no? Y la cita, bueno, que me ofreció Sara para escribir los dos poemas, dice... ¿Dónde está eso, Sara? Aquí, la cita, ¿no? Mira, la cita. Está aquí. Mira. Este me pasó una... Ahí está la cita. Esta es la cita. No, esta no. Bien. A ver, un pequeño. El creador del espejo ha envenenado el alma humana. Sabernos torpes equilibristas de un camino cuyas leyes se ignoran, sabiendo que un vértigo de luz sostiene el alma, en este cíclico vencer el miedo. Es preciso tapar el rostro, sentir de otra manera, morir hasta alcanzar el mar, nadar así con fuerza la otra orilla que sostiene tu cuerpo. Y el segundo... Tan difícil es construirse uno mismo, ser esencia una vez más y deshacerse de toda la hojarasca que está en ti. Tan difícil es barrer el alma, blindar el miedo, los charcos salpicados de oscuras avenidas en la caverna oculta de tus sombras, liberarse de aquel latido opaco y ser orfebre de uno mismo, crisálida de nuevo de ese parque, raído de tus ojos, florecer en ese inútil esfuerzo de cambiar el alma. José María Gómez Valero. Te puedes saludar. Bueno, buenas noches, un placer estar aquí y estar aquí también. Gracias a Sara Castelar y la editorial Carima y a toda la gente que ha hecho posible esta publicación. Las palabras de Pessoa, las sugerentes palabras de Pessoa a partir de las que escribí mis dos textos son: donde hay forma, hay alma. Donde hay forma, hay alma. Y el página 127. Y el primero de los textos lleva por título precisamente la cita completa, se llama Donde hay forma, hay alma, y está articulado en nueve partes, y son nueve pequeños poemas que también suponen una investigación sobre esas palabras. Donde hay forma, hay alma. 1. Este papel repleto de signos no es en realidad aquel pájaro insomne que planea sobre el accidentado paisaje de mi alma. 2. Aún secas, las ramas del árbol me hablan del árbol que soy y que no soy. Sus nervios de madera, la vertiginosa quietud de su estampa contra el horizonte, me alude y me alberga, me alumbra y me alforja, me alimenta y me alma. 3. Una silla vacía me interroga. 4. Huellas en la playa. Transmigración de forma. 5. Atención a las formas invisibles. Allí es donde el alma mejor se deja ver. 6. El pájaro soñaba con la forma del aire que en su vuelo ocupaba. 7. Detrás de aquella flor se esconde una jirafa. Créeme, ¿no la ves? No, no hablo de la jirafa, hablo de aquella flor. 8. ¿Cómo será el silencio que sueña el color blanco cuando la luz lo abraza sin despertarlo? Y 9. El asombro del alma, forma que aparece sin molde que lo mande. Y el segundo poema lleva por título, que también está inspirado en las palabras donde hay forma, hay alma, y lleva por título Nunca está quieto lo que se sueña. Nunca está quieto lo que se sueña. ¿Cómo olvidar la forma de lo que nunca estuvo, de lo que siempre fue? Hay agüita que corres y no te encuentras. Hay agüita para ser. Yo te ofrezco el cuenco de mis manos y los brazos de mi ser. Chema Lagarde, poeta del Bierzo, leonés, afincado en Valencia. Se ha venido desde Valencia para leer. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí en la presentación de este libro absolutamente fantástico, que espero que podáis disfrutar y seguramente llegaréis a estar de acuerdo conmigo. Yo lo que voy a hacer a nivel introductorio es leer un poema corto y otro largo que escribí en la dirección a la Casa de Pessoa, en Lisboa, hace quizá 2 años o 3, a la Casa Museo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el sitio no es espectacular, pero el camino hacia allí sí que fue, digamos, pues interesante, ¿no? De hacer, ¿no? Y dice, Lisboa, o ese tranvía lapidario de la cuesta infinita que intercede por los dos mundos opuestos de la noche. Y introduce otro poema que se denomina Noches, y aquí ya estaba casi a 200 metros y me quedé escribiéndolo hasta el final. Ayer doblé cuidadosamente la noche, doblé sus esquinas siguiendo meticulosamente las marcas dejadas por la penumbra. La idea es que quepa en mi maleta, entre la ropa sucia, y que cada olor y cada sudor vivido se emparejen con su tránsito del oscuro. Debería de haber una noche de cada sitio disponible para ser llevada, al menos una para cada persona que la haya sentido. La idea es desdoblarlas todas en el sitio en que vivimos y hacer de nuestro mundo un santuario de ciertas noches y lugares para que las ausencias no nos perturben más el sueño. Y ahora paso a leer la cita que me encomendó Sara de Pessoa, que dice: entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más nítidamente que yo vea y comprenda la vida, no la puedo tocar. El mar es esa membrana de vidrio de hospital, opaca para los ojos, nítida para la intuición. La vida no deja testigos. Remar contra el cristal, esperar que no cunda el pánico en la biología de los cuerpos y borren su sonrisa osmótica. La dulzura de los párpados que se despiden. Tras el vidrio no hay teorema, solo marejadas de dolor. Valiente la duda porque tiene la indecisión certera. La utilidad de la vida no se dejan comprender. Es corazón sin beso, caminar de ave, sobriedad en la cura de beber. Así paseé por Lisboa, entre el arte de un tiempo que no envejece. Los números nos quitan el sueño. La enfermedad no es medir la estatura de la fiebre, sino la conciencia de la debilidad. Blandir la espada para cercenar el filo. ¿Y si los cortes madurasen solos? ¿Y si la entalla fuese solo el espejo que une la similitud a la sangre? Nada tiene sentido cuando observas la vida contra la pared. Hay que mirar al cañón del fusil y querer la bala en su espacio de intimidad. La muerte nos llega en la parálisis, no en la excitación del fuego. No hay herida en el corte. La vida envanece cuando exhala el corazón de su luz. Muchas gracias. Javier Sánchez Menéndez, poeta, editor, librero, seguramente que muchas más cosas. Buenas noches, muchas gracias a todos. Un placer, como decían los compañeros. Yo la verdad que después de escuchar los poetas que han leído, algo que había pensado antes de venir era que yo creo que Sara, cuando mandó la cita, yo creo que pensó en cada uno de nosotros. Eso lo tengo yo clarísimo, porque cuando yo leí la cita, yo primero que dije es que me la han puesto a huevo. Entonces, una parte es una cita complicada, dice: el propio cultivo de la imaginación es perjudicado por el de la vida. Reina quien no está entre los vulgares. Entonces, por una parte, sí, en un primer momento me alegré mucho, pero en un segundo momento quise, digamos, que oponerme un poco a lo que Pessoa quería decir con la cita, ¿no? Y escribí estos dos poemas. El primero se llama Uno y dice: el primer día el alma procuró el conocimiento verdadero de las cosas. Nunca será el amor un elemento primario. El acercamiento produce un vacío infinito que destruye lo que es y lo que no es. Nos acerca a la nada. La imaginación es el reflejo de la inteligencia en el espejo, aquel que posee el marco verde. Una cualidad es una desgracia, incapaz de imitar la realidad de la virtud, el dominio de la necesidad. Y dos, al día siguiente descubrió la posibilidad de ser hombre. El amor es la estructura natural del falso Dios, la condena y la corrección de la melancolía. Lo vulgar es noble. Solo reinan aquellos que carecen de conciencia de su propia ignorancia. Privados de retórica, viven. Solo viven de la imaginación de sus sentidos. Lo hacen para satisfacer la necesidad de su insignificancia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la representación de poetas que nos ha acompañado esta noche por primera vez, la primera presentación de este libro, no ha podido ser, desde luego, tan maravillosa que la que ha sido. Y bueno, os dejo que vosotros, si queréis hacer alguna intervención, alguien quiere preguntarles algo, aquí los tenéis. Están aquí para vosotros, para que les preguntéis, digo yo, y estoy hablando por vosotros, pero bueno, ya que os he pillado, pues, y bueno, la palabra la tenéis vosotros ahora, yo creo que es el momento. De hecho, cuando hay una presentación de un libro, con independencia de tocar el libro, de que después lo vamos a leer en nuestra intimidad y vamos a tener ese contacto ya personal con él, también es la construcción que se genera en estos encuentros, que es donde podemos estar cerca de los autores, donde podemos hablar con ellos y construir un poquito en relación al, al diálogo poético que es interesante y que yo creo que Pessoa estaría muy orgulloso de que se generara. Y bueno, si no, pues hasta aquí. ¿Ya hemos llegado? Gracias.